más te estoy lastimando. Yo siempre fui de lo peor, nacido y criado en el fango. No tengo ya salvación. Ya no hagas más sacrificios. Amor, y tengo todos los vicios que diera por llegar a casa, acariciando a los pequeños, charlar con la mujer amada, como hacen los maridos buenos, gozar de la la agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed, en el desierto que ha dejado tu partida, arráncame la vida de una vez, estar sin ti es como estar muriendo en vida, las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, con balas de traición sabes hacerlo bien. En eso eres mejor que un francotirador. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, ¿para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón, directo al corazón.